Buen día para todos los oyentes y compañeros de las radios comunitarias que integran la red Recorre Noticias Córdoba. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, informamos. La casqui curaca de la comunidad Comechingón Sanavirón, Mariela Tulián, alertó esta semana a la población de San Marcos sobre una nueva amenaza al monte nativo. Se trata de un monte de quebracho y vegetación nativa virgen, ubicado en el barrio La Loma, frente al Pozo de Luz, donde el señor Jerónimo Díaz anunció un pronto loteo. Por su parte, el policía ambiental local, Gustavo Pérez, solicitó la colaboración de los vecinos para hacer la denuncia en el momento oportuno. Mira, lamentablemente, nosotros no trabajamos así con guardias, ¿viste? Estamos atentos, por eso la gente tiene que estar atenta y apenas ve algún momento de maquinaria o algo, ir y hacernos presentes, ¿viste? Ante la amenaza de nuevos loteos en la denominada Zona Roja, Mariela Tulián destacó en Radio Garabato que el problema del desmonte solo se frena con una real decisión política y remarcó que el municipio sí tiene poder de policía en zonas grises en respuesta a las declaraciones de los funcionarios. Ante decisiones políticas que no se toman, la población tiene la obligación de intervenir. No podemos simplemente mirar desde afuera, tenemos que comprometernos. Tenemos que ser parte de las decisiones que se toman sobre nuestro territorio. La líder indígena señaló que a pesar de que en San Marcos existen dos territorios protegidos, la Reserva Forestal de Cuniputo y la Reserva Arqueológica Quilpo, los loteos se siguen haciendo. Nos pasó y todavía sigue sucediendo, por ejemplo, la Reserva Forestal Sierras de Cuniputo. Es común en todo San Marcos que haya loteos ilegales. Y no hay un suficiente freno a esa situación. La verdad es que falta que se ejerza con más fuerza el poder de policía que tiene el municipio, más allá del ejido municipal o no. Es necesario que seamos activos en la defensa de nuestro territorio. Tengamos en cuenta además que todo San Marcos, gran parte del Quilpo, integra la Reserva Arqueológica Quilpo, que es la primera reserva arqueológica de Latinoamérica. Informó Radio Garabato para la red informativa Recorre Noticias Córdoba.